el western americano. Y hoy vamos a recordar vaqueros de la vieja California. Riders of Old California, de su título original, Vaqueros de la Vieja California, es una película del oeste estadounidense en blanco y negro del año 1957 de 72 minutos de duración, conocida también con el título de Fuego de Revólver, producida y dirigida por Albert C. Gannaway, sobre un guion de Sam Rueca y Thomas Hubbard, con fotografía de Charles Strosmer, montaje a cargo de Carl Pingitore, y del vestuario fue responsable Bob Richards, y la música fue preparada por Hugo Friedhofer y Jordi Hornell. Fueron sus protagonistas Gene Davis como el capitán Angus Clyde McCain, Arlene Whelan como Julie Johnson, Larry Dobkin como el capitán Miguel Sebastián, Harry Lauter como el teniente Scott Johnson, Lee Van Cleef como el sargento Damon Pardee, Faron Young como el mariscal, Louis Jean Haid como el juez Warren Young, Edward Coleman como Diego, Marty Robbins como Boyle, y además Bill Conks, Don Diamond, Douglas Foley, Tom Hubbard y Rick Ballon, y Gerald Moore como narrador no acreditado. La película comienza con la rendición del capitán Miguel Sebastián al capitán McCain del ejército de los Estados Unidos al final de la guerra entre México y Estados Unidos. 3 años después, McCain está adueñándose de tierras mediante la intimidación y traición a sus dueños. Estos hechos llegan al juez Warren y su hijo, el mariscal Faron Young. Después de hablar con el sargento Pardee, investigan a Don Diego, un granjero, y al veterano Sebastián, y luego investigan a McCain, y se enteran por un testigo del manejo de McCain por cuenta del juez Young sobre el trato, y acepta testificar en la corte. Los hombres de McCain le tienden una emboscada a los agentes de la ley, y Johnson es herido, pero les dice que busquen a Sebastián, que todavía está vivo. Son escuchados por Damon Pardee, quien va a interrogar a Diego y luego lo mata. Los hombres de McCain, cuando siguen al mariscal Young y lo ven sobrevivir a un ataque de los indios comanches, e intentan matarlo, pero él logra dispararles primero. Hiere mortalmente a Boyle y lo lleva al sacerdote del pueblo, y Boyle lo identifica como el propio Miguel Sebastián. Pardee llega al pueblo y pregunta por Sebastián a un borracho llamado Pepe, e intenta matar a Sebastián, pero el mariscal Young lo mata a tiros. Tras este nuevo hallazgo, se ordena a McCain comparecer ante el tribunal y envía a sus hombres a matar a Sebastián, pero se les escapa a través de un pasaje subterráneo. McCain planea una estampida de ganado a través del pueblo. En el juicio, Sebastián testifica que se vio obligado a ceder su tierra a McCain bajo amenaza de muerte, y que Johnson se negó a firmar como testigo porque se trataba de una extorsión y colaboración con el enemigo, pero se vio obligado a firmar. Sebastián testifica que, aunque McCain le permitió partir hacia México, el sargento Pardee lo siguió y lo empujó por un acantilado, dejándolo por muerto. El juez Young dictamina que la subvención fue ilegal, porque McCain negoció con el enemigo en tiempo de guerra, y que será enviado a un consejo de guerra. La corte es interrumpida por la llegada de la estampida y McCain queda atrapado en la misma junto al sheriff y mueren. El padre Sebastián accede a ceder las tierras a los agricultores. Hay muchas cosas mal en esta película. A pesar de que se llama Riders of Old California, Vaqueros de la Vieja California, se desarrolla a lo largo de la frontera entre Texas y México, en ningún momento cerca de California. La crítica señaló que las tropas del ejército usan uniforme y equipo que no se utilizaban y que recién aparecieron 15 años después del periodo en el que se desarrolló la historia de esta película, que comienza durante la guerra entre México y Estados Unidos de 1848, con un ataque del ejército estadounidense a un fuerte mexicano. La filmación mal organizada está plagada de errores. Los soldados se caen de sus caballos a pesar de que no se escuchan los disparos después de que termina la batalla y los estadounidenses han tomado el fuerte. Un soldado mexicano atraviesa la puerta principal y comienza a hablar con su oficial al mando en inglés, aparentemente sin darse cuenta de que el fuerte ha sido tomado por soldados estadounidenses, y el fuerte no demuestra una construcción sólida y aparenta haber sido realizado con cartón. La filmación se inició el 21 de junio de 1956 y se rodó en la localidad de Kennap, en Utah, y en los estudios Republic de North Hollywood, en Los Ángeles. El estreno avant-première se llevó a cabo el 17 de octubre en San Francisco y el 1 de noviembre se estrenó en todos los Estados Unidos. Y en la Argentina se estrenó en el cine Iguazú de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta película, si bien un poco interesante, pero bastante mal realizada, Vaqueros de la Vieja California.